Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte, que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios. Y yo me pregunto si hubiera sido tú en mi lugar, si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien, a una persona que no le importan tus sentimientos. Dime qué hubieras hecho tú. Tú sabes que te amé como a nadie, no te importo nada. Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí. A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes. Oh no, que te creíste tú que eras única, que yo jamás podría amar a nadie más. Todo tiene su fecha de vencimiento, se venció mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. Puro sentimiento. Años en tu corazón. Ahora que me ves feliz, tú quieres cuestionarme. Te interesas por mí después que no me valoraste. Y yo me pregunto si hubiera sido tú en mi lugar, si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien, una persona que no le importan tus sentimientos. Dime qué hubieras hecho tú. Tú sabes que te amé como a nadie, no te importo nada. Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí. A ti nunca te importado mi amor, ahora no me preguntes. Oh no, te creíste tú que eras única, que yo jamás podría amar a nadie más. Todo tiene su fecha de vencimiento, se venció mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti.